cómo se mueve la palenquera, con este ritmo tan bueno de la guaracha. Si vieran cómo se mueve la palenquera, con este ritmo tan bueno de la guaracha. Y fíjense bien cómo mueve la cadera, con este ritmo todo el mundo la levanta. Fíjense bien cómo mueve la cadera, con este ritmo todo el mundo la levanta. ¡Ahí va! Cómo se mueve la palenquera, con este ritmo tan bueno de la guaracha. Si vieran cómo se mueve la palenquera, con este ritmo tan bueno de la guaracha. Y fíjense bien cómo mueve la cadera, con este ritmo todo el mundo la levanta. Fíjense bien cómo mueve la cadera, con este ritmo todo el mundo la levanta. Ajá.